Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Arrancamos aquí, espacio deportivo con la información, el entretenimiento deportivo en esta temporada 2025-2026. Una temporada que, de momento va a ocupar este espacio radiofónico, como siempre, de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde, y los viernes se traslada al espacio de la mañana a partir de la 1 del mediodía. Un Tiempo de Deportes que vamos a centrar en el equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, pero no sin antes anunciaros que en estos días tenemos muchas cosas pendientes, porque hemos tenido muchas cuestiones que queremos abordar en profundidad y con detenimiento en los próximos días, como por ejemplo ese campeonato del mundo de pesca en agua dulce, en el que Cristian Fuentes se proclamaba campeón con la selección española, bronce a nivel individual, y también otro ubriqueño que ha estado en una cita mundialista, como Antonio Gómez, cuarto en el Mundial de Paracanoe celebrado en Hungría. De todo ello, así como de la puesta en marcha de otros clubes y colectivos, como por ejemplo las Nutrias Pantaneras, que están preparando ya esa carrera popular que llegará a final de octubre, el Cabo de Ubrique, que también se encuentra en este mes de septiembre con jornadas de puertas abiertas. Todo ello vamos a abordar en estos próximos días. Hoy, como digo, nos centramos en el equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que arrancaba el pasado 7 de septiembre su andadura en esta segunda andaluza. El renovado plantel que dirige esta temporada José Antonio Pacheco, Melli, no ha logrado puntuar en las dos primeras jornadas que le han medido a los filiales de Real Balompié Calinense y de Algeciras, rivales ante los que ha perdido por la mínima. En el debut, los ubriqueños cayeron 2-1 en el campo de Gibraltar, mientras que ayer, en su segundo compromiso liguero, conseguían ponerse por delante la primera mitad, pero dos goles encajados en tres minutos tras la reanudación les condenaron a una nueva derrota. Y de todo ello, de lo que ha sido este arranque de liga, de lo que ha dado de sí la pretemporada y ese nombramiento de José Antonio Pacheco de Melli como nuevo entrenador del Ubrique Club de Fútbol, vamos a hablar precisamente con él, con José Antonio Pacheco, a quien saludamos al otro lado del teléfono. José Antonio Pacheco, Melli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues encantado de saludarte, Melli. Si te parece, vamos a poner un poco en orden las cuestiones, ¿no? Se me ocurre ir por orden cronológico para no dejarnos nada atrás. Y lo primero, ¿no? Pues esa noticia, ¿no? De que nos llegaba, ¿no? Prácticamente a principios de verano, de que tomaba, ¿no? Las riendas de este conjunto senior del Ubrique Club de Fútbol. No sé cómo trascendió, cómo sucedió todo aquello, el ofrecimiento y la aceptación por parte tuya. Bueno, fue todo un poquito, a mí me cogió por sorpresa, porque no me esperaba que me fueran a llamar. La verdad que es de agradecer, ¿no?, que se acuerden de uno. Es verdad que también tenía cositas fuera de Ubrique para echar un poco para poder entrenar, pero bueno, yo nunca voy a decirle que no al equipo de mi pueblo. Y ese es el motivo por el que al final lo dejé todo y por quedarme aquí. Aunque te cogiera de sorpresa, bueno, no sé si este año, el que viene, el siguiente, pero sí que es algo que se venía madurando y que cualquiera que estuviera un poco metido ahí en el seno del fútbol ubriqueño y demás, sabía que tarde o temprano ibas a acabar ahí, ¿no, Melli? Muchas veces se escuchan muchas cosas y se dicen y... pero hasta que al final no se materializa la cuestión, siempre se escuchan rumores de que sí, de que no, de que a uno le cae bien, a otro no le cae, a uno le gusta, a otro, sobre gustos colores, ¿no? Pero al final ellos tomaron la decisión. Yo la verdad que me encantó. Además fue entre Villa, Leandro, Pepe, casi todos estuvieron, que eran los que los partícipes de que yo estuviera en el equipo este año. Entonces, también por las circunstancias de esta temporada, no se podía cobrar, de que los futbolistas tenían que pagar sus fichas, de que aquí volvíamos a lo de antiguo, a cuando estaba el equipo de Miguel Domínguez a lo primero cuando era Unión Deportiva. Nos teníamos que sufragar gastos y nada, y aquí la idea del fútbol es de chavales del pueblo de que quieran competir, hacer un cambio generacional, que es lo que hacía falta, creo yo, desde mi punto de vista, la plantilla, que es lo que estamos intentando hacer. Ahora vamos a hablar de todo ese plantel renovado, esas aspiraciones, objetivos que tiene el club. Es todo un reto, ¿no, Melli? Primero porque se te da por primera vez esta oportunidad de dirigir al conjunto senior de Ubrique, y también por todo eso que dicen, ¿no? Fundamentalmente esa bajada de presupuesto, esa cantidad inferior, ¿no? De dinero con el que se cuenta, muy diferente, por ejemplo, a la del año pasado, cuando se pudo contar con gente de fuera y demás, ¿no? Claro, cuando tú tienes la posibilidad de pagar un buen sueldo a un entrenador de fuera, de que puedes tener un segundo entrenador, de que puedes tener un delegado que también cobra, de que la plantilla busca a los futbolistas que ellos creen que son los más adecuados para la plantilla, pues mira, pues es diferente a que tú tengas que hacer una plantilla 100% del pueblo y que diga que aquí no se va a cobrar y que además que te va a costar dinero, además de tu tiempo y de toda la historia, ¿vale? También es verdad que la directiva, tanto la planificación deportiva al frente de Villa y Ocemari, que son los que estuvieron hablando conmigo, como Leandro y Pepe, que son los el presidente y vicepresidente, son los que han dado un pasito y han hecho también un esfuerzo muy grande para que este equipo salga este año, porque lo prioritario era de que saliera, que no se perdiera el equipo senior, y había muchas posibilidades de que se fuera perdido. Entonces, una vez que te echas para adelante, yo también, sabiendo que yo iba tocando algunas teclas, iba llamando a algún futbolista que otro y viendo a ver quién quería y quién no quería. También he de agradecer, y de aquí lo hago público, a los 40 jugadores que han hecho la pretemporada conmigo este año. Es una cantidad muy elevada. Es verdad que el nivel no era el que un entrenador podría querer para una plantilla, pero bueno, al final, entre una cosa y otra, intentamos de que los jugadores fueran comprometidos, de que estuvieran todos a una y hacer una buena cohesión de grupo y una piña entre ellos y nada, y intentar echar el año para adelante. Y por el tema de los objetivos que también me lo has dicho, yo no voy a decir, voy a ser un hipócrita y no voy a vender humo. El equipo está para salvar la categoría, el equipo está para intentar conseguir todos los puntos posibles fuera de casa, de hoy fuera de casa, dentro de casa, e intentar añadir algunos fuera, y contra antes consigamos el objetivo de la permanencia, pues yo creo que es un premio bastante bonito, sabiendo que incluso años anteriores pagando, el equipo incluso ha descendido ha recuperado la categoría o ha conseguido la permanencia en la última jornada. Te decía yo que era un reto por todo esto, pero también es bonito el ver o también cuenta esta plantilla, ¿no?, con un aspecto a favor, y es que Melli, todos los que estáis y todos los que están contigo a la cabeza, ¿no?, me refiero a todos los jugadores que están, es porque realmente quieren, ¿no?, quieren estar ahí, quieren contribuir, quieren ayudar, quieren formar parte de la historia de este club, de este equipo, y quieren aportar al fútbol uriqueño, ¿no? Y eso entiendo que es una ventaja con la que tienes que jugar, un factor con el que también juegas, ¿no? Este equipo desde y además lo estoy viendo desde que empezamos la pretemporada, a esta gente le duele el escudo. Le duele su pueblo, le duele el querer competir, no pierde ningún ápice de tiempo en otras tonterías, nos faltan a entrenar, después con la ilusión con que los ve, la alegría que hay en los entrenamientos. Esto, yo qué sé, hay gente que a lo mejor dice, no, esto es mucho, una plantilla lo primero que tiene que hacer de que tengan ganas de ir a entrenar. Y después lo siguiente, que eso va bajo mi cargo, es de que todo el mundo se sienta partícipe del grupo. Y una vez que hay buen ambiente y todos se sienten partícipes, yo creo que, aunque no salgan las cosas o incluso saliendo las cosas, yo creo que tenemos mucho ganado en posteriori, porque al final estamos mirando a largo plazo. Aquí hay un cambio generacional, hay mucha gente de 18 y 19 años que son para larga duración en la plantilla, y después los que se vayan incorporando diferentes años del equipo juvenil o de pueblos cercanitos aquí como Prado del Rey o Grazalema, que también hay algunos que quieren entrar. ¿Qué tenías claro, Meji, cuando tomaste la rienda del equipo, a la hora de confeccionar la plantilla, qué tenías claro? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lo que tenía más claro, que lo principal que quería tener eran jugadores que tuvieran buen trato de balón. Eso es lo prioritario. Y después buscar gente de que supiera de que le voy a hacer la ficha en septiembre y van a estar conmigo hasta finales de julio o a mediados de julio. Entonces esa es la idea, de que el compromiso que sea de la temporada completa. No puede ser que futbolista empiece la temporada y a las dos semanas diga que se quieren ir. Y es un gasto muy grande porque un jugador de segunda andaluza está rondando los 150 euros por ficha. Entonces, tú si haces 25 fichas, estamos hablando de una cantidad de dinero bastante grande. Si además, aparte de eso, le metes que tienes que ir incorporando gente porque se están yendo, yo creo que es una losa a las arcas del club que en realidad no se debería de dar. Pero bueno, hay años anteriores que ha pasado y creo que esa es la primera base que yo quería tener. Y con eso, pues, no sé, satisfecho con ese plantel, con lo conseguido. Decías 40 jugadores en pretemporada. ¿Satisfecho con lo que se ha quedado, con la plantilla que se ha quedado? Yo la verdad que ahora mismo mato por los 24 o los 23 jugadores que hay ahí. Porque a mí ellos me han demostrado que vienen conmigo a muerte. Y aquí está su entrenador que va a estar con ellos hasta aunque lo hagan horrorosamente mal, siempre lo voy a defender, ¿vale? Y también agradecer también a mi delegado, a Carretero, que desde el primer momento que le dije que sí quería venirse conmigo, a coste cero, poniendo su coche para los desplazamientos y de eso para adelante, digo que es el problema que allí lo tenía. Y cuando tanta gente te apoya y tanta gente da el pasito para adelante y empezamos un proyecto que es realmente un proyecto nuevo, yo creo que de agradecer y yo me siento súper orgulloso de la gente que ha dado el pasito adelante conmigo. Pues claro que sí, y es por eso, ¿no? Por lo que te decía, ¿no? Que también juegas con esa ventaja a favor, ¿no? Ese factor de gente comprometida, gente que sabe, que quiere lo que tiene entre manos y también, bueno, pues esa dosis de realidad, ¿no? De realismo que quieres darle, ¿no? El equipo está para salvar la categoría, como bien has dicho, y mientras antes se meta todo el mundo eso en la cabeza, mejor le irá al equipo, ¿no? Sí, en realidad es verdad que el equipo cada vez que salga, yo soy el primero, que yo no soy inconformista ni soy un tío que va buscando el venga, vamos a un empate, no. Este equipo cada vez que salga al campo va a salir a ganar. Pero después es verdad que tú, por muy bien que tú hagas las cosas, por mucho, mucho plan de partido que te prepares, por mucho, al final en el fútbol afectan tantas cosas que sé que algunos partidos, por ejemplo, de este fin de semana y el otro anterior, puede ser que nos faltará un poquito de la experiencia de saber marcar los tiempos de los partidos, el saber hablarnos un poco más. Ese es un hándicap que nosotros sabemos que lo vamos a tener, pero bueno, somos conscientes de las debilidades, pero también sé que el equipo tiene muchas virtudes. Y poquito a poco creo que esas virtudes irán ganándole a la inconveniencia que tienen los futbolistas de no haber estado compitiendo durante algunos años. Por tanto, 40 jugadores de Meji, fue complicado, ¿no? Hacer esa selección final, ¿no? Hay gente que lo hace, yo no sé cómo lo hacen algunos, pero hay algunos que dicen, no, así. A mí me duele muchísimo tener que decirle a un chaval que viene con toda la ilusión del mundo las dos primeras semanas de entrenamiento, en pleno julio, que ya empezamos a mediados de julio, de quitarse de un fin de semana al menos con la familia, de estar toda la semana en pringado, que podía estar con los coleguitas por ahí, y venía a entrenar y sufrí, porque en pretemporada sufrí algunos. Pues tú llegas a un momento que a ti te duele de tener que decirle a un chaval con tal ilusión del mundo, decirle, no voy a contar contigo, ¿vale? Pero claro, al final, en realidad, cuando tú hablas con él y yo le explico los motivos, le digo que por su bien también, porque es verdad, yo no quiero tener a nadie ahí que sepa que a lo mejor no va a tener minutos. Estos los que están ahí van, creo que la mayoría van a tener muchos minutos. Entonces sería un hipócrita si yo tengo un chapa por tenerlo. Y eso tampoco lo quiero hacer yo. Uh-huh. Y contento con lo transmitido en los partidos de pretemporada, con cómo se saldaron, ¿no? Por ejemplo, victoria frente a Algodonales, perdió aquí en Ubrique ante el Bornense. ¿Contento con cómo llegaba el equipo a ese inicio de liga del que ahora hablaremos? Lo que es el inicio de la pretemporada, verdad que tuvimos el primer partido fue con Arcos. Sí. Y Arcos, verdad que tenía muy buen equipo, un equipazo. Yo cuando yo sabía que me iba a enfrentar, es verdad que a mí me sorprendió mucho mi equipo porque con dos semanas de entrenamiento que llevábamos, cogí un equipo que estaba hace tres semanas jugando play-off de ascenso a División 1 y quitarle el balón durante 80 minutos y ser nosotros protagonistas y tener infinidad de ocasiones y meterle, bueno, que en verdad que fue un 1-3, yo creo que eso no lo hace cualquiera. Después te viene el partido de Villamartín, que es verdad que se puso un poco tosco, es verdad. También, a ver, hay el problema de que yo el sistema lo voy cambiando porque tengo que ver a todo el mundo. Entonces voy emparejando un jugador en un lado, después lo pongo en otra posición, varía. Y también iba saliendo, salió el resultado, salió el juego y salió muchas cosas que estarían muy bien. El partido de Bornense, por ejemplo, aquí la presentación, que son los tres que hemos jugado porque, perdona, con el arranque de liguero, que nos adelantaron una semana, se perdieron por lo menos tres partidos de pretemporada más que teníamos. Te viene Bornense, un equipo que yo sabía que tenía muy buen equipo, aunque esté en una categoría inferior, pero el equipo en realidad compitió, hubo muchos fallitos que también nos vinieron bien para ir corrigiendo, pero en norma general la pretemporada estuvo bien. Primer partido de liga jugamos contra un equipo que está llamado a ascender sí o sí, y bueno, esta semana incluso me ha metido tres a Jerez Deportivo en su casa y no llevaba a los dos jugadores que jugaron contra mí, tanto Leo como el negrito este que lo llevaba al primer equipo. Uh-huh. Es decir, llegar a la línea y tener a la balompédica linense, un equipo que era muy bueno y sabía que estaba muy bien trabajado, pegándote pelotazo porque no sabían lo que hacer con el balón, y por dos fallos, igual que nos pasó ayer, dos fallitos nos condenaron a no puntuar. Y bueno, ayer el partido de casa, yo creo que entre el tema de la feria, que nos afectó un poco, porque aunque creas que no, la semana no han descansado bien, aunque se acostaran temprano, al menos a la una, y no tomaran nada, pero sabemos que eso va lastrando durante las piernas, durante un par de días, y ayer entre la calor, ¿no?, y el tema de la feria, yo creo que nos afectó mucho. Ayer, la verdad que a mí mi equipo no me gustó. Uh-huh. Pero bueno, seguimos trabajando, ya se lo dije ayer que la cabecita bien harta, estuvimos corriendo algunas cositas allí en caliente, pero de manera constructiva, y ya empezamos, les dije que se olvidaran del partido ya, y a esto no tenía más huerta, empezamos a pensar en San Roque. Uh-huh. Y bueno, ellos ya salieron concienciados de que tenemos que seguir, que esto es muy largo, que esto acaba de empezar, y que ni los buenos son tan buenos ahora, ni los malos son tan malos. Por tanto, 2-1, derrota por 2-1 en la línea, ¿no? Un equipo linense que se adelantó en el marcador muy prontito, en el minuto 4, y que ya en la segunda parte os hizo el segundo, lograba ahí reducir distancia ya en el tramo final. Y ayer todo lo contrario, ayer fuisteis ustedes los que golpeasteis primero, y al final, tú no te vas contento, al final, quizás en 3 minutos, ¿no? Os condenaron esos errores puntuales, ¿no? En 3 minutos meten dos goles y echan al traste el trabajo de los primeros 45 minutos. Como digo, dos partidos con un resultado similar, derrota por 2-1, 1-2, pero quizás el primero te deja mejores sensaciones. El primero me decía muchas mejores sensaciones porque yo en ese partido de la línea yo conocía a mi equipo. Yo sabíamos lo que estaba jugando, yo sabía lo que estaba jugando el equipo, y es verdad que yo lo dije, que me gustó el equipo aunque se perdiera, por dos pequeños detalles, e incluso nosotros estrellamos allí en la línea un balón en un palo, ellos sacando balones debajo de la portería, dos paradas muy buenas que hizo su portero. Eso es lo que yo no vi ayer. Las ganas, el salir con el balón conducido, abusamos mucho del balón en largo, aunque hubo fases del partido en el que el equipo sí hubo, y es verdad, sobre todo en la primera parte, sí hubo. Ya después, ¿verdad?, entramos en dinámica de, porque ellos empezaron ya a perder tiempo, a, como si fuera un equipo veterano, a hablar mucho para sacarnos del partido, y bueno, y lo consiguieron porque nos sacaron del partido, nosotros no volvimos a llegar a la portería contraria, exceptuando un par de centros de Frank que se fueron largos, y un remate, me parece, de Agu que al final no llegó ni a portería. Entonces, cuando tú ves un partido en el que tú dominas y te gustan las sensaciones del equipo, porque es verdad que generó bastante, a esta semana no genera, no domina. No sé si también el primer partido de liga en casa también nos pudo un poquillo, pero al final en el fútbol, cuando termina un partido, que viene como has quedado, y más en esa categoría. Y aquí cuesta de menos sensaciones algunas veces y ganar, que es lo que vamos a intentar hacer esta semana en San Roque, intentar tener buenas sensaciones también y ganar. Donde la dinámica del buen juego, sobre todo al principio, ¿no? Que se necesitan resultados para que se refuerce, ¿no? Esas buenas sensaciones que se puedan tener en los entrenamientos, esa buena dinámica de equipo, todo ello se vea, el estado anímico, ¿no? Se vea reforzado, y eso es lo que buscáis, ¿no, Meji? El equipo lo que le falta es ganar un partido y coger a la racha en la dinámica, que es lo que hablan muchas veces los entrenadores, de las dinámicas positivas. Porque el equipo, trabajando, tiene una muy buena dinámica. Le falta ahora que en un partido salga la dinámica positiva de juego y se saquen los tres puntos y ya ellos mismos crean en la idea que hay de fútbol. Hasta que pase eso, ahora pase pronto. Que sea esta semana que nos quitemos el San Benito y bueno, empiece el equipo ya a funcionar y dé la verdadera, porque yo sé que este equipo puede dar una buena versión este año, claro, siempre, sí, sabiendo las limitaciones que tiene. Sí, pero digo que... Dime. ¿Sí? No, y sabiendo la dinámica y que son jugadores que le duele el perder, porque ayer a las caras eran para verlas. Ayer a mí me dolió mucho, pero a ellos le dolió mucho más que a mí. Y eso, bueno, es buena sensación, ¿no? Eso te deja ahí pues esa cosita, ¿no? Y que te anima a seguir trabajando. Digo, todo esto con un proyecto con el que, claro, hay que tener un poco de paciencia por todo esto que dices, ¿no? Plantel renovado, jugadores muy jóvenes, también me decías, ¿no? El otro día hablando, que jugadores que también que llevan mucho tiempo algunos sin competir, y esto hace que requiera o que necesite un poco de tiempo, que tengamos paciencia, ¿no? También de cara a la afición un poco con este equipo, ¿no? Este equipo la gente tiene que comprender que es un proyecto nuevo, que también es una alegría ver 18 tíos toda la semana en el Barbadillo compitiendo, que sean todos del pueblo. Sabemos que hay muchos que vienen saliendo de la categoría juvenil, de tercera juvenil, que también te digo que es muy parecido a esta categoría. Entonces, hay que hay jugadores que van a necesitar un periodo de adaptación un poco más largo que otros, y después hay otros que me vienen de, al menos de, por ejemplo, el caso de Aníbal, o de, que son la gente del grupo duro, que por ejemplo Aníbal o Gago, que son gente que llevan al menos dos o tres añitos sin jugar, y hombre, les va a costar. Después también sabiendo que tenemos ahí gente que sigan vienen compitiendo del primer equipo, aunque uno de ellos es un poquito más, lleva un poquito más tiempo sin jugar, que es Fran Yucia, pero sabemos lo que nos da Fran, y el otro es Josué también sabemos lo que nos suele dar, y es un tío también que es uno de los capitanes del equipo, y sabemos que a nosotros nos viene muy bien. Entonces, sabiendo la gente que tenemos y las necesidades que vamos a tener durante el año, bueno, intentaremos hacer ahí la mezcla de veteranos y juventud, aunque más juventud que veteranos, intentar de que este equipo no solo este año agrade cada vez que vaya la gente al Barbadillo, sino que también agrade a la gente cuando vaya afuera y que tengamos un digno año, que es lo interesante, que tengamos un digno año. Jugadores como Aníbal, como Josué, como Gao, que al final son importantes en días como los de ayer para dar esa palmada en la espalda, ¿no?, al compañero, decirle un poco de qué va esto y que es muy largo, ¿no? Porque al final, bueno, parece que como primer partido en casa, todo el mundo quiere un poco agradar, todo el mundo quiere conseguir la victoria, y esa es la mezcla que persigue este equipo. Decías, Meji, buscabas jugadores con buen trato de balón, la intención, la idea es esa, ¿no? Que el equipo domine, que lo haga con balón, ¿no? O sea, que cuando pasen cosas, que sea porque el equipo tiene el balón, ¿no? Efectivamente. Mi idea de fútbol, yo siempre la voy a decir muy clara. Yo juego con tres sistemas diferentes, que dibujo del equipo en el campo, y después juego un modelo de juego. Mi modelo de juego combinativo 100%, de salida de balón. Nosotros la podemos hacer tanto en saque corto, o a segundo jugador, incluso salida mixta. Que hay muchas maneras de sacar balón organizado y es verdad, y ahora hay que meterle muchos parámetros que los futbolistas no están acostumbrados, la mayoría de ellos, a hacerlo. Y igual que las ADP, la jugada a balón parado, hay muchos que cuando le mete 7 u 8 jugadas de jugada a balón parado, pues hay alguno que le hace bola y dice, hostia, esto, pero esta cuál era, y esta también ahí tiene su procedimiento, ¿no? De que ellos se vayan adaptando a que esto, el fútbol está todo estudiado. Y igual que yo estudio al rival y el rival me estudia a mí, los futbolistas tienen que saber lo que tienen que hacer en cada momento del partido y depende de lo que yo les diga, nos vamos a un lado o a otro. Y eso cuesta trabajo también, tiene su procedimiento también de que se haga. Antiguamente aquí siempre da jugada, venga, pegamos para arriba y ese la trae este que es el bueno. Que en estos campos no, que nos vamos a encontrar en la liga estos muchos equipos así, de que venga, tú le pegas arriba, que la corre delantero y vamos buscando una segunda jugada. Uh-huh. Pero bueno, eso yo de aquí lo quiero, eso es una de las premisas que yo quiero quitar de, por lo menos del equipo de Rubik. Sí. Mientras que yo esté sentado en el banquillo, el equipo, que vaya a ver al equipo, va a saber a lo que juega. Uh-huh. Y va a haber una idea de juego, y el día que no se vea la idea de juego, como fue, por ejemplo, en el caso de Valle, pues yo me, aunque hay gente que dijo que no jugó tan mal, que estuvieron bien, que no hay que... A mí no, yo estoy en el banquillo, yo estoy muy exigente y yo sé que este equipo tiene que jugar otra cosa. Sí. ¿No quieres que el que estuvo ayer en el Barbadillo se vaya o se fuera a su casa con la idea de que esto es lo que va a haber durante todo el año, ¿no? No, esto no es lo que va a haber todo el año, y además me encarga personalmente de que no ocurra. Es verdad que hubo que ellos se tienen que quedar con las 4 jugadas, las 5 jugadas, por ejemplo, la jugada del gol, un robo de balón, toque, transición, bombón, participan 5 o 6 jugadores en fase ofensiva y una terminación con un pase atrás. Eso es lo que deben de ver en el Barbadillo este año. Y un equipo que inicia desde cero, que empieza a tocar, empieza a mover con los pivotes, empieza a jugar por banda y tener mucha amplitud y mucha profundidad. Esa es la idea mía. Ahora, que después se llegue a cero, ¿no? Es otro problema. Igual que esto que te estoy diciendo yo a ti, yo sé que esta semana el entrenador de San Roque lo va a estar escuchando y van a escuchar de la cadena C, van a escuchar de al otro que le ha hablado y me va a llamar el de San Roque, me va a preguntar y ahí empieza la mentira del entrenador. Tú piensas que... Ese juego de trillero. Tú piensas que yo te voy a salir de una manera y te voy a salir de otra. Pero, esto está todo estudiado. Y aquí jugamos siempre con la picaresca de que... De que tiene que haber un plan A, un plan B, C, D y E. Sí. Y si puede ser todas las letras del escenario, se meten todas las letras del escenario. Pero aquí el fútbol de los entrenadores somos unos mentirosos. No siempre vamos a decir. Pero también, sobre todo, que los jugadores sepan reconocer qué faceta del partido, en qué parte del partido se está disputando, y que sepa reconocer y que sepa cómo actuar, ¿no? Y es un poco esa la base, ¿no? El darle al jugador las herramientas para que reconozca y actúe en cada una de las fases que tiene un partido, ¿no? Sí, esto lo tienen más que memorizado. Cuando yo digo esto, porque durante esta semana vamos a entrenar, el plan de partido va preparado en esto. Mm. En contrarrestarlo a ellos y en que nuestras armas, en vez de aparecer de una manera, aparezcan de otra. Mm. Pero bueno, que van a aparecer, porque en vez de al menos un pase en profundidad a un extremo, pues a lo mejor hay un arranque del delantero que viene a recibir y ya se genera otra jugada diferente. Es que hay muchas maneras de poder hacer el mismo juego con diferentes acciones. Mm. Y ellos lo van a saber hacer. Y en el momento que yo cambie, o por ejemplo, cuando llegue la primera parte, que ya lo tengo un poquito al menos loco, ¿no? En la segunda parte le volvemos a decir, pues ahora vamos a cambiar esto, vamos a hacer otro para que... Si ellos quieren cambiar algo que quieren corregir, pues les vuelvo a dar otra vuelta de tuerca para que vuelvan a equivocarse. Y así es el fútbol desde el banquillo. Claro. Después desde la grada se ven, hay gente que sí sabe leer lo que está haciendo el entrenador del banquillo, sí. Pero hay otros que no saben de él, que creen que eso sale porque sale, no sale porque sí. Y luego sobre el terreno de juego también se ve de otra manera, y dos en el fútbol, pues en cualquier deporte no son 4, y eso es lo que ocurre. Te quiero preguntarme, y antes de acabar, por la liga, por el resto de equipo y por el rival, ¿no? De este próximo fin de semana, el Club Deportivo San Roque, que venció 2-0 al Torno en la primera de la jornada y cayó en el día de ayer 3-1 frente al Juventud Sanluqueña. ¿Qué partido, qué rival prevés? Pues mira, prevé un equipo que es un campo grande, que está muy bien, que salen desde atrás jugando el balón, bueno, desde atrás salen jugando el balón, entre comillas, no pegan el balonazo del tirón. Es verdad que se suele meter un jugador suyo de centro del campo, se suele meter entre los centrales para generar la confusión y después te buscan ahí en medio, porque verdad tienen dos jugadores en el centro del campo que son muy buenos, y incluso uno de ellos es muy rápido y se incorpora desde segunda línea, que es la que nos puede, te puede crear problemas, porque voy viendo cositas y veo que arranca desde atrás, se mete entre medio y siempre genera un espacio. Entonces ahí lo que vamos a intentar es buscar que no busque la espalda de ese jugador, que haya atención al jugador este que arranque, y después en fase defensiva de ellos que toquen todo lo que quieran. Ya tendrán el problema, voy a decir el problema que van a tener, pero bueno, el problema ya te lo generaré yo. Intentaré también que no reciban tan fácil en el centro del campo, y que los extremos que están siempre muy metidos, yo juego en un 4-3-3 muy claro, y entonces vamos a intentar desarbolar 4-3-3 con otro sistema diferente. Un San Roque que el año pasado dio mucho ruido, de hecho estuvo ahí arriba hasta última hora. Meñi, no sé si ha cambiado mucho la plantilla o siguen siendo más o menos igual. La plantilla es verdad que tienen casi los mismos futbolistas del año pasado, es verdad que incorporó un par de chavales nuevos que le dan una dinámica diferente. Pero lo que tengo visto, lo que me han dicho de ellos y lo que estoy viendo de ellos, es verdad que un equipo que les gusta agradar en tu casa, haciendo un fútbol estéticamente bonito, pero es un equipo que comete también muchos fallos en salida de balón, y eso es lo que nosotros tenemos que penalizar. Y aprovechar. Bueno, pues una segunda andaluza que si bonita estaba el año pasado, también, bueno, no tiene nada que envidiarle este año, ¿no? Porque a clubes como el Club Deportivo San Roque, Chiclana Industrial, que cuenta por victoria los dos partidos, Olvera, son dos equipos que se quedaron ahí arriba el año pasado a las puertas de ascender, Juventud Sanluqueña, este Real Balompié de Calinense, este filial que ha sumado también dos victorias en las dos primeras jornadas, luego también el Chipiona, que suma 4 puntos y que a buen seguro va a estar ahí arriba, históricos, ¿no? Como el grupo de empresa Bazán, Meji, el Gédula, es que hay partidos y hay rivales muy bonitos y muy duros, Este año es la verdad que la segunda andaluza va a estar guapa. La verdad que me va a dar mambo con esta gente. y es lo que yo digo, que es verdad que puso un equipo que es verdad, ahí en la idea de mía, sé que la balona va a estar arriba. El otro equipo que sé que va a estar arriba es Chiclana Industrial. Y Juventud Sanluqueña, es verdad que a mí me tiene mosca, ¿vale? Porque lo he visto alguna vez que otra y yo creo que ha tenido dos buenos resultados, pero que no creo que generan tanto como para poder ver ganar los dos partidos. También es verdad que ahora entra una dinámica, te entra todo, pero ya llegará la semana que no entre el baloncito, que empiecen a entrar en ansiedad. Y es verdad que el único equipo así que no he visto ha sido, bueno, que no tengo constancia de ello, que algún día me tendré que bajar por ahí para abajo, era al Club Deportivo Jiménez. Pero por los demás es verdad que son casi todos los equipos, quitando el Chiclana, quitando la Pompeya Calinense y metiendo ahí posiblemente que esté Juventud Sanluqueña, porque los equipos estos cuando te salen así te marcan y te ganan, creo que esos son tres. Después Chipiona sé que se refuerza muy bien, pero yo creo que no le va a dar para tanto. Orbera, sabemos que allí en tu casa no gana ni el Sato, va a ser muy difícil. Y es verdad, y ellos se va, y es que una liga se basa en ganar en casa y puntuar afuera, y ellos lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Es decir, aquí hay un montón de equipos que están luchando para querer estar ahí metido. Esto hasta que nos falten 10 jornadas para terminar la liga, no vamos a saber quién son los que van a estar por ascender, por descender o por estar en tierra de nadie. Yo espero ser uno de los tapados que ande por ahí tonteando de me meto o no me meto para arriba, o quedarme tranquilo, pero por algo hay que estar peleando esta final de temporada. Esperemos que no estemos peleando por no defender, que es la idea, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que se consiga ese objetivo primero y luego ya pues a luchar por lo que venga, ¿no? No, hombre, cuando se cumple el primer objetivo, después si se cumple pronto o se cumple bien, pues bueno, ya yo no le voy a poner ningún tope al equipo de que nos quedamos aquí, ya venga, ya terminamos, ya nos damos partido. No, yo lo que he dicho antes, el equipo tiene que salir a todos lados a ganar. Ese equipo está, la idea de tu entrenador de sumar toda la semana, de sumar, si no se puede ganar, bueno, pues un empatito, pero que la idea de sumar toda la semana y si puede ser de 3-3, mejor. que no salga derrotado y que sea el rival el que, si quieres sumar los tres puntos, pues que haga todo lo que tenga que hacer para doblegar a este Ubrique Club de Fútbol. Meji, la última para ti, para añadir lo que se nos haya podido quedar atrás. Pues nada, decirle, yo lo único que digo es esto, que la afición y la gente del pueblo que apoya a los chavales, que se van a dejar el arma este año en conseguir algo guapo y no permanecer o estar luchando por estar en esta categoría, y que sepan todo el mundo que aquí el equipo tiene las puertas abiertas para cualquier jugador de Ubrique que tenga ganas de jugar y que tenga nivel para poder competir en Segunda Andaluza. De venir a un rato allí con nosotros los fines de los días entre semana y que sepa que este club está abierto a todos los sabores del pueblo. Pues con ese mensaje nos quedamos. José Antonio Pacheco Meji, entrenador de este Ubrique Club de Fútbol Senior, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Suerte para la temporada, y estaremos aquí cada jornada, ¿no? Pues repasando la actualidad del equipo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Rubén. Y nosotros casi vamos a poner nuestro punto y final a nuestro tiempo de deportes en esta jornada inaugural de la temporada, en este 15 de septiembre. Volveremos mañana a partir de las 5 y desde aquí hasta hasta que vaya trascendiendo esa temporada, pues digo, pues estaremos de lunes a jueves en este tramo de la tarde a las 5, los viernes como siempre a la 1 del mediodía. Nada más, tan solo agradeceros como siempre que hayáis estado ahí un día más, emplazaros al día de mañana. Muchas gracias, un saludo. Get light.